Es el momento de una nueva edición, de una nueva entrega de Ingravidez. Es la 522, pisando ya el terreno del lunes 19 de noviembre. Adiós, Ira Fernández. Adiós, Órbita Pop. Bienvenido a este espacio. Nos lo damos nosotros mismos la bienvenida. Que es una ventana, un huequecito para el pop y el rock alternativo en los 40 principales. Hoy vamos a escuchar el número uno de los 40 principales hasta ayer sábado. Ayer cambió, pero nosotros vamos a recordar el que ha sido la última semana. Será en nuestro memorial Yuri Gagarin. Además de eso, vamos a enfangarnos en el terreno de la contradicción, porque hace algunas semanas le dábamos la razón a un oyente que decía que le parecía bien que no hiciéramos concursos en el programa últimamente, porque esos concursos robaban tiempo a las canciones, a la música que queremos compartir y disfrutar aquí en Ingravidez. Pues bueno, hoy comenzamos un concurso de 4 semanas de duración. Quizás sea para darle el tono navideño y generoso a estos 4 últimos programas del año. Nos quedan 4, ¿eh? Luego nos tomaremos unas vacaciones y volveremos en 2008, que nadie se asuste. Bueno, dicho lo dicho, saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Y bromas aparte, es un placer que estéis ahí y es un placer que sigamos con la Ingravidez semana tras semana. Una canción que recurre en nuestro cerebro gracias a sus impactos publicitarios. Hanging from my neck and my chain. Cómo nos mola cuando los ejecutivos publicitarios, o los creativos, mejor dicho, tienen buen gusto con las canciones y consiguen que, por ejemplo, temas como este pues suenen en el hilo musical del bar de la esquina debajo de tu casa sin ningún problema, ¿no? Nadie se asusta. Y además, pues hacen que esta canción haya perdurado un poquito más en nuestro país, aunque el éxito de Good Charlotte no haya sido todo lo esperado. Pero bueno, el tema es una canción que incluso podría sonar en una verbena o algo así, se me ocurre, o en una peña en las fiestas patronales. Es el Keep Your Hands of My Girl de Good Charlotte, que el otro día por eso escuchamos como de casualidad en un bar ahí, dije, pero bueno, ¿qué hace esto sonando aquí? Y dije, joder, me transmitió buen rollo, vamos a ponerla este domingo para abrir Ingravidez. Lo mismo podríamos decir del Do It de los Sandy Drivers, ¿no? Que a base de oírlo en la cuña, en el spot de la cerveza light, pues joder, nos gusta todavía más si cabe, ¿no? Aunque ya es difícil, porque la canción en origen dio en la diana, al menos con nosotros. Que decíamos que el programa de hoy va a tener cosas interesantes, entre otras un concurso, yo diría concursazo, porque el premio que vamos a poner en juego estas cuatro semanas es una consola, una Xbox 360, creo que se dice así. Ya sabéis que nosotros no somos muy jugones, pero de vez en cuando vamos a casa de los amigotes, sí cogemos los mandos y lo hacemos gracias a un videojuego muy frenético, también muy de vértigo, muy de velocidad, llamado Need for Speed Pro Street. Ese juego sale estos días a la venta y tiene una banda sonora de lo más ingrávida, así que ese es el enganche para que pasemos unos días de vértigo, para que pasemos unos programas de velocidad en ingravidez. Luego os contaré cómo va a funcionar el concurso. También tenemos una crónica realmente bonita, interesante e ilustrada que nos ha llegado de los conciertos de Interpol en nuestro país. Bueno, en concreto, aunque quien nos la envía es Yasmina, que es de Oviedo, ella se marchó hasta Portugal a ver el concierto de los neoyorquinos y nos ha enviado una extensa crónica que resumiremos. Y hoy, en Gravedad Cero, pues la elección va a ser del oyente. Ha habido un jovenzuelo picarón de 16 años, creo que además los cumple estos días, que quería autofelicitarse con una canción, digamos, antigua. Y mira, aunque no solemos complacer este tipo de peticiones, pues hoy sí que le haremos caso y con su elección cerraremos esta edición de Ingravidez, que está en sus primeros estertores. También enseguida, un mail interesante en ingravidez@los40.com firmado por Amadeu. Habla de esta canción y de otras. Este es el nuevo single, el tercero de Linkin Park en su último álbum Minutes to Midnight, la canción Shadow of the Day. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Goodbye's the only way. Oh. Una canción con un potencial comercial, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, imponente. Podría pasar como con el Chasing Cars de Snow Patrol, ¿no? Que por encima de que te gusten o no Linkin Park, esta canción pues tiene ahí como un rollete para llegar a más gente, para que la escuche tu vecina y no salga corriendo. Era uno de los comentarios que nos hacía Amadeu en su mail. Decía, parece ser que este tercer disco de Linkin Park no ha tenido tanta aceptación como los anteriores y en mi opinión, lo creo lógico, han dejado más de lado su pura esencia de Chester gritando y Mike rapeando por algo más suave y cercano a todos los públicos. Más comentarios que nos hace Amadeu en su mail a ingravidez@los40.com sobre Fall Out Boy, como ya hicieron Green Day y otros han sacado también hace unas semanas una canción basada en la tragedia que estaba ocurriendo en Darfur, en Sudán, y la canción en cuestión es I'm Like a Lawyer with the Way I Almost Trying to Get You Off, Me and You. Dice, se ve que no tenían algo más a mano, pues el mismo título ya aparece toda la letra de la canción. Sobre Block Party, su último single, Flux, que venimos escuchando en las últimas semanas. Otro claro ejemplo más de que las tendencias y los gustos mandan sobre la propia personalidad del grupo. Han pasado de ser una banda más meramente indie o alternativa rock, pon el calificativo que quieras, a un single más electrónico y algo popero. Según foros que he podido visitar, hay críticas y a los seguidores del grupo no les ha sentado de todo bien este cambio a algo, en teoría, más comercial. En fin, algo más electrónico sí es, pero yo no creo que sea más comercial porque la canción tampoco es que, digamos, vaya a ser un llenapistas al estilo Madonna. La hemos escuchado ya en varias ocasiones. Esta semana no toca porque vamos a complacer a Amadeu con otra de las canciones que comenta en su mail. Un grupo a seguir muy en cuenta son The Wombats. Yo considero un hit, un exitazo, ese tema llamado Let's Dance to Joy Division. Una canción que tiene realmente algo que hace que te animes, o al menos que no te deje indiferente. A todos aquellos que nos hacéis comentarios, curraos, y por nada a cambio, nos hacéis llegar vuestras reflexiones, pues eso. I'm back in Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes, please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy, yeah, we're so happy. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we're to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy, yeah, we're so happy. Let the love tear us apart, I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Let the love tear us apart, I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Si no me falla la memoria, The Wombats son de Liverpool, aunque tomen su nombre de ese animal llamado wombat, que es un pequeño marsupial que se da en Australia, así como un osito pequeño. Creo que no hay incluso una traducción clara al español del animal, del nombre del animal, los wombats. Una banda que con esta canción están rompiendo pistas en el Reino Unido. Su álbum ha salido a la venta también ya en nuestro país. Incluso estuvieron tocando, como ya dijimos, hace algunas semanas. Y ese álbum se llama Una guía para el amor, la pérdida y la desesperación. A Guide to Love, Loss and Desperation. Gracias, como digo, a todos aquellos que generosamente y sin pedir nada a cambio comentáis las canciones del programa y decís lo que os sale de las narices sobre este huequito de radiodifusión española. Puede ser bueno o malo, pero el caso es que si lo decís es porque os interesa nuestro futuro. Unos lo decís por mail y otros habláis en los foros, en foros.los40.com, Ingravidez. Y allí, recientemente, esta semana, leí a alguien que nombraba a esta banda y que incluso hacía memoria y decía, creo que no ha sonado nunca en el programa. Yo creo que tampoco, ¿eh? Y contrariamente a lo que dijimos, sí habían sonado ya en el programa, fue con otro tema llamado Hand Me Up to Dry y fue en el mes de marzo de este 2007. Estamos hablando de los californianos Cold War Kids. La canción que hemos escuchado ahora llevaba por título Hospital Beds. Damos un giro ahora y nos marchamos hasta Suecia para escuchar otro de los cortes del álbum Blanco y Negro, The Black and White Album. Desde hace algunas semanas a la venta, lo nuevo de los Hives. Tema poderoso llamado Try It Again. En este disco ya lo hemos escuchado, hay algo de experimentación. con sonidos más negros. Os cuento un poco cómo ha surgido todo esto. A menudo nos llegan noticias del mundo de la música relacionadas con otras artes, como esta que motivó el concurso que hoy comenzamos en Ingravidez. Y es que, bueno, pues en torno a la banda sonora de un juego, vimos que la selección era brutalmente buena y decidimos volcarnos de manera especial con ese juego. Hicimos una propuesta de concurso a los creadores del juego y tachán, la cosa ha funcionado, así que Ingrávidos durante 4 semanas vamos a jugar con una nueva apasionante entrega de una conocida saga, sobre todo para aquellos que dominan el mundo del videojuego, llamada Need for Speed. En esta ocasión sale ahora a la venta el Need for Speed Pro Street. Seguro que más de uno de vosotros es un amante de la velocidad, o al menos de las sensaciones fuertes, y en este videojuego la cosa no se queda corta en ese sentido, porque los coches destilan potencia, agresividad, energía en estado puro. ¿Qué tenemos como premio para incentivar vuestra participación? Pues durante 4 semanas vamos a regalar cada una de las semanas un videojuego de este nuevo lanzamiento, de esta novedad, del Need for Speed Pro Street para Xbox 360. Y después, entre los 4 ganadores de las 4 semanas, vamos a entregar una bellísima consola, una Xbox 360, como es lógico, serigrafiada con el logotipo del programa, pieza de coleccionista, porque solamente va a haber una. Así que el que la gane podrá hacer hasta visitas guiadas a su casa, entre otros ingrávidos. Para participar, muy sencillo, un mail a ingravidez@los40.com, ingravidez@los40.com, con todos los datos, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. No hay límite de edad en este caso. Y con algo importante para participar, una selección de 3 canciones que sugieran velocidad y su correspondiente razonamiento, ¿no? Para mí las tres canciones que más me insuflan velocidad de la historia serían esta, esta y esta. Canciones, a ser posible, ingrávidas. Y lo serían esta por esto y esta por esto. Elegiremos el equipo del programa, a modo de jurado, lo mejor recibido cada semana. Ese mejor mail de cada semana tendrá como premio el juego. Y entre los cuatro mejores, elegiremos el mejor de los mejores, que se llevará la videoconsola. Así que ya sabéis, ingravidez@los40.com. con tres temas que sugieran velocidad, tres temas que según los escucháis os apetece echar mano del volante. Mira, esta por ejemplo sería una que además por eso está escogida como banda sonora de este juego de Need for Speed Pro Street. Son The Klaxons y este es uno de los temas del primer álbum de esta banda británica revelación de los últimos meses. Se llama Atlantis to Interzone, de Klaxons, desde la banda sonora de Need for Speed Pro Street. Esperamos tus mails. En Anda Ya. Lo que no puede hacer usted es cargarse los coches así como se los carga. A ver, bueno, si me entiende. Yo haré con mi coche lo que se me ponga en la punta del pijo, ¿vale? No, perdona, perdona. Exactamente. Porque a lo mejor es medio travelo. A usted lo que le hace falta, de verdad, lo que le hace falta, sí, es pegarse un buen polvo con una tía y dejar de joder, ¿vale? Perdone, y a usted lo que le hace falta son unas bolas chinas en la guantera. Diga, soy una patata al volante y ya está. Y una mierda, no pienso decir eso en la vida. Pues sí, señora, porque es una patata. Estoy flipando, macho. Esto y más el lunes por la mañana en Anda Ya. Los 40 principales. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. En la sociedad de los datos, todos somos números. Cada año en el mundo, 1.5 millones de personas mueren en accidentes de tráfico. Los heridos llegan hasta los 15 millones. Por cada víctima, 100 personas a su alrededor sufren. Pero más allá de las cifras, siempre hay historias personales rotas que deberían continuar. Hoy es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Pon cara a los datos. Cumple las normas. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Acción contra el hambre es

uno de los programas más populares hoy por hoy en cuanto a música se refiere en el Reino Unido. No está incluida en el álbum de versiones con motivo de los 40 años de Radio 1, sino que en esta ocasión viene a través de ese otro programa y de la sección llamada Live Lounge. Más cosas en clave acústica en Ingravidez, por ejemplo, esta bella canción que ha sonado varias veces en el programa, pero que merecía más aire, ¿por qué no? Hard Sun. Se trata de Eddie Vedder. También sonido de película. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a beast. Mercy at my feet, yeah. When I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. La primera vez que Eddie Vedder hace canciones para bandas sonoras, es uno de sus hobbies preferidos entre disco y disco de Pearl Jam. Esta es la última vez en que lo ha hecho, la película Into the Wild, el tema Hard Sun. El resto de la banda sonora también corre a su cargo y ya lo hizo también en ocasiones memorables como para Dead Man Walking, donde colaboró con Nusrat Fateh Ali Khan antes de que falleciera este artista. Hablamos del año 1996. Posteriormente lo hizo con una gran versión de los Beatles, del You Got to Hide Your Love Away, para I Am Sam, año 2002, y ya tiene más planes, que a lo mejor seguramente ya está grabado, pero todavía no ha llegado a nosotros, y es versionar el All Along the Watchtower de Jimi Hendrix para la banda sonora también de una película llamada I'm Not There. Esto lo escuchábamos hace un par de semanas, es lo nuevo de Alter Bridge, el álbum Blackbird ya en las tiendas, primer sencillo Rise Today. Sorrow. It feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. So what are we becoming? Where did we go wrong? Yeah. Estaban Alter Bridge desde la parte más épica del post-virtuo metal grunge con este su nuevo disco. Vamos a atender ahora nuestro correo electrónico ingravidez@los40.com. Ahí hemos recibido una crónica del concierto que Interpol dieron el 7 de noviembre en el Coliseu dos Recreios de Lisboa. Nos la envía Yasmina, a quien, bueno, pues damos las gracias de una manera solemne por su dedicación. Tres folios completos que vamos a intentar resumir en estos próximos minutos aquí en el programa. Ya nos empieza a hablar de ese recinto, un antiguo edificio perteneciente al siglo XIX y cuyo interior desprendía magia e hizo que el concierto fuese en sí más íntimo y especial. Nos habla también de los teloneros, otros neoyorquinos llamados Blonde Redhead. Ella los describiría como los pastoras de New York, no solamente porque su música en sí se parezca, toques de electrónica alternativa, sino también porque los dos componentes masculinos son italianos, pues son hermanos gemelos y se parecen bastante. Luego la cantante es japonesa. Pero bueno, ella estaba por lo que estaba, pensando en Interpol. Y es que para ella hablar de Interpol son palabras mayores, estaba que no se lo creía y aunque suena fan total, dice, ¿qué le vamos a hacer? Lo soy. Puesta en escena, utilizaron una combinación de los juegos de luces, azules, blancos, sobre todo rojos, también de vez en cuando, y acompañando a determinadas canciones dejaban ver montajes visuales. A mí me gustó, dice Yasmín, especialmente el que utilizaron cuando abrieron el concierto con Pioneer to the Falls, imágenes de un acantilado y las olas del mar entre azules y negras chocando entre sí en la noche. Impactó sobre todo con esa canción. Luego otras imágenes que se vieron, pues por ejemplo la de animales, como los de la portada del Our Love to Admire. En cuanto a orden y estructura de canciones, continúa Yasmín, optaron por la fórmula del entremezclado del primer, segundo y tercer trabajo, aunque fue de este último del que más temas tocaron. Algunos de los hits que no faltaron, pues Simmer, Evil, PDA o Heinrich Manoeuvre, que fue primer single de este su último disco. Frases, apenas pronunciaron palabra entre canción y canción, únicamente y en portugués, obrigado o moito obrigado y poco más, la verdad. Y eso porque veían que estaban ante un público más que entregado. Aquí acotamos nosotros que en los conciertos de nuestro país, por ejemplo en el de Madrid, que fue en el que estuvimos, el diálogo de Paul Banks con el público fue mucho más fluido, entre otras cosas porque Paul durante un tiempo vivió en Madrid, ya nos lo dijo en la entrevista que hicimos con él en su anterior visita, y por eso pues domina perfectamente el español. Tampoco es que se tirara todo el concierto hablando entre canción y canción como si fuera Carlos Goñi de Revolver, pero sí que se dirigió al público en un español muy bueno, y bueno, pues claro, eso a la gente le puso todavía más encendida. Descubrimientos, porque también los hay, continúa Yasmina, ver que Paul Banks tiene una voz incluso mejor que la que se oye en sus discos, tan joven y con un vozarrón que llegó en algunos momentos a impresionar. Nos habla también de la parte estilística indumentaria del grupo, que no la vamos a saltar para que luego no se diga que vamos un poco a la parte superficial, aunque en bandas como esta ese aspecto tiene mucho peso, es muy importante. Y en resumen, Yasmina dice, nota, un 10, y esos que dicen que Interpol son una copia de Joy Division están muy confundidos. A día de hoy puedo decir que este concierto me ha dejado tocada. Y finaliza diciendo, próximas crónicas, Block Party y Black Rebel Motorcycle Club. Efectivamente, dos giras de mucho interés que llegan en las próximas semanas a nuestro país. Y esta es la canción de la que hablábamos a la hora de recordar la puesta en escena, Pioneer to the Falls, la canción que abre su último álbum y con la que abrieron también el concierto. Y es esa típica canción que, aunque probablemente no sea single de este álbum, por su estructura, por su tempo, pues se queda marcada en un concierto de Interpol, por la fuerza que tiene, por el lirismo y por esa manera de crecer desde abajo hasta arriba. Así que así nos quedamos y enseguida ya cerramos esta edición de Ingravidez. Sí, yo creo que ya cerraremos. Una pieza más, el clásico, Gravedad Cero. Show me the dirt pile and I will pray that the soul can take three stowaways. Vanish with no guile and I will not pay, but the soul can wait. The soul can can't. to my heart. Girl, I know you try. You fly straight into my heart. You fly straight into my heart. But here comes the fall. A soul can take three stowaways. In a passion it broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today. La verdad es que es una canción intensa, esta que abre el álbum de Interpol y que hemos utilizado para ilustrar esa también intensa crónica que nos enviaba Yasmina. Y además también es la canción preferida de Tricky, nuestro barman preferido, que además venía con nosotros ese día en el concierto, en el de Madrid, que fue en el que estuvimos nosotros. Llegaba un mail el otro día de Garazi Gaviña, que dice: el otro día pusisteis Something in the Way de Nirvana, y yo os iba a pedir que pusierais Raid Me o Heartshaped Boss, que un amigo mío, oyente habitual, no pudo oírlo, sé que le haría mucha alegría escuchar a Nirvana en la radio, etc. Es verdad que hay todo un mito en torno a Nirvana, y sobre todo a Nirvana en la radio, ¿no? Porque no es fácil, a pesar de los pesares, a pesar de que son una banda legendaria, escuchar canciones de Nirvana en la radio, sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces, cada vez que ponemos una canción de Nirvana, se desatan los mails de: ya, me estaba muy bien, pero yo quiero esta otra y tal. No vamos a insistir tanto porque, bueno, sería ya un programa de nostalgia pura y dura, como Kiss FM a los rockeros, si volviéramos a poner otra de Nirvana. Pero sí que aquel día lo hicimos para ilustrar la salida a la venta del Unplugged en formato DVD. Cuando salga al mercado, está bien, cederemos y volveremos a poner algo de Nirvana para anunciar la salida de ese Unplugged New York del trío de Seattle en formato DVD. Está al caer, creo que era a finales de este mes de noviembre. Bueno, pues nos vamos, no vamos a poner Nirvana, pero sí vamos a hacer caso a una petición. Por eso hablábamos también de contradicción. No nos gusta hacer concursos y hoy comenzamos uno espectacular con el juego Need for Speed Pro Street y con esa consola, con esa Xbox 360 en juego y además serigrafiada con el logo de Ingravidez. No solemos hacer caso de las peticiones, pero hoy cerramos el programa con una petición en nuestra sección de clásicos Gravedad Cero, porque nos ha escrito Roberto, que este lunes 19 cumple 16 añitos o 16 añazos, según se mire, y quiere celebrarlo con una canción de Blink 182. Como supongo que seré uno de vuestros oyentes más jóvenes, me queda todavía mucho por conocer, pero quiero deciros que podríais poner canciones de grupos que, como Blink, han pasado a la historia pero han abierto camino, por decirlo de alguna manera, comenta Roberto. Así que Roberto, muchas felicidades, nos envía saludos desde un pueblucho llamado Sardón, perdido allá en Pucela. El ritmo de esta canción, además, podría entroncar con la que acabamos de escuchar de Interpol. Fue uno de los dos números uno en Estados Unidos que han tenido Blink 182 en su carrera. El otro fue All the Small Things y este es I Miss You. Una canción que estaba incluida en su álbum Blink 182 del año 2004. ¡Feliz semana! Hasta el domingo que viene. Volveremos aquí a los 40 principales, sin gravidez, a las 12 de la noche, 11 en las Canarias. Besos a todo el mundo. Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me, and we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends, we'll wish this never ends. Tonight, I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're